y ese encuentro hasta ahora se juega el día viernes 20:10. Pero habrá que ver qué pasa dentro de un ratito, porque puede haber novedades y puede haber cambio de día para este último partido de Racing en este olvidable torneo que está llegando a su fin. Digo olvidable por lo que hizo el equipo a lo largo de todo el campeonato, la verdad, uno de los peores de la historia de Racing, y ojalá lo pueda terminar sumando de a tres en condición de local, que tan solo pudo conseguir un triunfo y que se dio en la última fecha que jugó en esa condición, y nada más ni nada menos que ganándole a River 1-0. Por eso, semana importante para Merlo y para los jugadores, sabiendo que se termina el año y querrán terminarlo de la mejor manera. Vamos a comenzar el programa contándole las posibilidades que tiene para participar del programa. Siempre lo hacemos. Y ahora comenzaremos diciéndole los teléfonos que están a disposición del oyente para poder opinar de este presente de Racing. 4641-9033, 4641-9033, 4040-1515. Ya sabe que este último número es exclusivo del oyente del programa y que lo puede utilizar también para enviarnos mensajes de texto o dejar el mensaje de voz grabado durante todo el día. Si quiere utilizar la computadora para escribirnos un mensaje de correo electrónico, nuestra dirección es ritmoacademico@yahoo.com.ar. También tiene la chance de escucharnos por internet, www.am890.com.ar. Y las cosas importantes de Racing las puede saber a través del Twitter en cada instante, en cada momento. Y esa información académica la encuentra en @DanielAspangaro. En la operación técnica, quien hace posible la puesta al aire es nuestro amigo Hernán Guidi, que siempre colabora permanentemente con el programa, y a él siempre también agradecemos ese constante apoyo, esa constante colaboración que tiene para que, por ejemplo, entre otras cosas, tengamos la chance de intercambiar opinión con el hincha, y ese intercambio de opinión se da a través de la comunicación telefónica bajo los números que decíamos anteriormente, el 4641-9033 y el 4040-1515. A propósito de Hernán Guidi, vamos a pedirle ir a la primer tanda publicitaria y después comenzaremos a desarrollar el programa que tenemos previsto para el día de hoy, entre otras cosas, escuchando a, sin lugar a duda, uno de los jugadores que más se destacó en este año 2013. Estamos hablando de Saja, que habló en conferencia de prensa en el día de ayer. Vamos a la tanda y después escucharemos al arquero de Racing. Adhieren a Ritmo Académico Ramón Villar, Ernesto Pérgamo, Leonardo Bellini, Carlos Otero, Oscar Russo, Sanga Holger. JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho en 100 y 200 micrones. Medias sombras, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. Comunicate al 15 53 47 8976. JL Plus, de José Bataglia, de Racing, como vos. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, ñoquis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi. Atendido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4626-5204. Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3808. Ángel Velo e Hijos, siempre junto a Racing. Siempre la mejor calidad y el mejor precio. Laboratorio Fotográfico Photoshop, Guardia Nacional 33. Y ahora, manda tus fotos por correo electrónico y recibilas en tu domicilio en 24 horas. condorlab@hotmail.com. Adhieren a Ritmo Académico, Searca Sociedad Anónima, siempre junto a Racing. Alfajores Plan B, excelencia en calidad premium, cubierto con el más puro chocolate. Tapas elaboradas con miel, leche y aceite vegetal. Plan B es el único alfajor que además te regala un botón de puro chocolate. Teléfono 4467-6982. Ahora tus sentidos tienen otro plan. Plan B. www.alfajoresplanb.com.ar.

de trabajo podamos aspirar a hacer un buen torneo, que es lo que queremos. O sea, muy lejos estamos de lo que pretendemos en cuanto a lo que hemos dado en este torneo. Así que sería muy bueno. Después, obviamente, hacer la autocrítica final en las vacaciones, hacer el balance colectivo, hacer el balance individual y saber que seguramente fueron muchas más cosas en las que nos equivocamos que en las que acertamos. Así que todas esas cosas que hemos hecho mal en este semestre, analizarlas durante las vacaciones y en lo posible corregirlo. O sea, vuelvo a repetir, a nivel colectivo y después cada uno a nivel personal. Sebastián, recién decías que lo único que se destaca del último partido fue el resultado, el punto, y quizás en otro momento Racing los perdía esos partidos, y quizás eran superados anímicamente. ¿Cambió algo esto en el último tiempo, desde que estamos casa, por lo menos puede empatarlo, se van, por lo menos rescatan un punto que para Racing es importante, si bien después habrá que analizar el juego? Sí, para nosotros el resultado fue importante por el hecho de que el equipo lleva 3 partidos sumando. Si uno analiza lo que fue nuestro torneo, hoy llevar 3 partidos sumando es importante. O sea, uno mira cuando estábamos en la fecha 9 o 10, sumar 3 partidos consecutivos hubiese sido un alivio muy grande. La suma de puntos ha llegado sobre el final, los puntos son escasos, pero me preguntaba sobre el anímico, sí, perdona. Y sí, no tengo duda que ese partido no se hubiese podido empatar en otro momento anímico del equipo. Y bueno, no solo la llegada del cuerpo técnico, yo en eso también trato de ser siempre un poco cuidadoso para que no se malinterprete y a veces no se piense que anteriormente no era de esa manera, pero bueno, la llegada del cuerpo técnico, la llegada de un resultado positivo, el hecho de haber estado en un partido en desventaja y haberlo empatado, bueno, esas cosas van sumando y te hacen creer dentro del mismo partido que el partido se puede empatar. Esa fue la sensación que tuvimos, si bien sin hacer un buen partido, terminamos llevando un punto, como decía, que tal vez desde el juego no era lo que había mostrado nuestro rendimiento. Sebastián, a propósito de Merlo, ya llevan varias semanas con el nuevo cuerpo técnico y te quiero consultar si te ha sorprendido algo en especial de Mostaza, de este técnico Racing, donde han sumado puntos, más allá de los resultados que se empezaron a dar. ¿Te sorprendió algo de Mostaza técnico? Mirá, la verdad que, o sea, uno no va a decir lo que genera él en este club, ¿no? Eso está a la vista de todo, eso se percibe en cada partido que nos ha tocado jugar de local. La gente ha venido masivamente, ha apoyado al equipo y eso tal vez no se hubiese logrado si no era Merlo el entrenador. Eso que transmite el entrenador hacia el público de Racing, el público de Racing nos lo transmite a nosotros y eso ha influido. O sea, eso quieras o no ha influido. Después me ha sorprendido por ahí las libertades que le da a los chicos. Racing tiene un plantel muy joven. Y era sabido darle tranquilidad a los más jóvenes, sobre todo, obviamente a nosotros los más grandes también, pero a veces lo que en estos momentos o en los momentos como los que tuvimos o el momento que cuando él llegó que era muy malo nuestro, el haberle dado tranquilidad a los chicos me parece que fue una virtud. Sebastián, buen día. ¿Cómo vivís el final del campeonato teniendo en cuenta que es un campeonato flojo, que lo puede ganar cualquiera y que en la previa Racing era un equipo que lo iba a pelear? ¿Hay bronca? ¿Hay tristeza? ¿Cuál es el sentido? Sí, voy. La verdad que, sí, recién decía, ¿no? Nosotros al año pasado en este mismo torneo íbamos a jugar a Santa Fe con 32 puntos. Y hoy San Lorenzo tiene 32 puntos, pero bueno, esto es toda responsabilidad nuestra. El hecho de hoy tener estar ante último, tener 13 puntos y no haber tenido la chance de haber peleado un torneo que fue muy irregular y que por primera vez va a dar un campeón con tan pocos puntos. Entonces, bueno, pero bronca no, porque dependió de nosotros siempre, y bueno, nosotros no hemos sabido aprovechar este torneo, se lo digo, que va a entregar un campeón con tan pocos puntos. ¿Te sorprendió el cabezazo de Castillejos en el gol central? Sí, porque tal vez cuando Ferrari va a tirar el centro, es un centro que yo espero más, un poco más al corazón del área, y cuando sale bajo, me agarra por ahí un poco más en el centro del arco, y bueno, también la forma en la que cabecea, un poco ortodoxa, termina sorprendiendo. Por eso que por ahí en la ubicación ideal tal vez podría haber estado más cerca de evitarlo. Y te voy a hacer una consulta más. Probablemente me digas que es una responsabilidad de los directivos o quizá del entrenador, pero como capitán del equipo y viendo cómo juega el mismo, ¿dónde te parece que hay que utilizar los refuerzos? Teniendo en cuenta el rendimiento que tiene el equipo y a veces, sobre todo, el cambio, que es lo que me parece más le complica la vida a Racing. Sí, obviamente es un área donde no nos corresponde, pero sí puedo manifestar, por ser parte de este plantel, de que a nosotros nos sería de gran ayuda dos incorporaciones que nos puedan potenciar como equipo. Eso sí, yo no tengo duda de que va a ser muy importante para nosotros, dos nuevos compañeros que nos ayuden, ya te digo, a no solo a recuperar el nivel, sino también a elevarlo. Así que después, obviamente, ya eso no es algo ni en lo que participamos ni en lo que debemos opinar. Será tarea para el entrenador, para los dirigentes, y esperemos que sea lo mejor. ¿Las posiciones? No, eso no puedo decir. Imagínate que nos cayeron bastante cuando parecía que los jugadores raros y elegían los entrenadores, menos aún con los jugadores. No, es algo en lo cual nosotros no tenemos absoluta participación, y tampoco me parecería bien que un jugador dijera en qué posición se debería reforzar el equipo. Eso es para gustar. Se va a ver si el equipo con más seguridad defensiva, un equipo más aguerrido, que ya no es tan vulnerable como antes. Sí, bueno, por lo menos hemos bajado notablemente el promedio de gol en contra que veníamos teniendo. Yo siempre dije que este equipo, cuando ha hecho una buena cantidad de puntos, una buena campaña, una de sus virtudes siempre fue el trabajo defensivo y esa seguridad que el equipo tenía. Este campeonato la hemos perdido sin duda, y en los últimos partidos la hemos recuperado. Si bien nos cuesta por ahí terminar con el arco en cero, ha pasado solamente creo en dos partidos de este torneo, bueno, al menos cuando nos convierte en un solo gol, que te da la chance de estar más cerca de poder empatar o dar vuelta al partido. Pero sí, eso ha sido una de las mejoras del equipo sin duda. ¿En el orden y el trabajo de los 11 jugadores, empezando por el que le tengo que jugar, Vieto, Viola, Auche, si no, se hace muy difícil. Si nosotros no tuviéramos la colaboración de todos, seríamos muy difícil. Por eso también es que todos somos responsables en el hecho de cuando el equipo pasó un momento que no le tocaba convertir y por ahí se hablaba de los delanteros, nosotros sabíamos que empezando desde el arquero era algo que estábamos pasando también. Pero yo creo que, así hablando por ahí de las virtudes del entrenador, el orden ha sido importantísimo para que Racing haya sumado puntos. Sí, gracias. plantean en el cierre del campeonato, ¿qué termina pesando más para ustedes? ¿La decepción por no haber sido o esta levantada en el final que por ahí, para lo que viene, los posiciona de otra manera? Las dos cosas, te diría. Porque obviamente nosotros nos vamos con la sensación de haber hecho muy pocos puntos en el torneo. Por otro, la ilusión de irnos pensando en la próxima temporada, de que el equipo tuvo respuesta, tal vez después de lo que esperábamos, que nosotros esperábamos poder responder muchísimo antes, pero no hemos podido. Así que un poco de ambas, un poco decepcionado, pero un poco también pensando en lo que viene, el hecho de haberlo levantado. En relación a lo que viene, justamente, Racing es un equipo que mantiene generalmente en los últimos años sus figuras o los hombres que prometen. ¿Ustedes se animan a considerarse candidatos como se han animado anteriormente o bajan el perfil? Nosotros hoy por hoy no podemos decir absolutamente nada, solamente cerrar bien el torneo el viernes, exigirnos al máximo durante todo enero para hacer una buena pretemporada y estamos en condiciones de no de prometer nada, sino de solamente de trabajar y encarar cada compromiso como el último, y no nos queda otra que eso. Por lo menos este torneo nos obliga a eso. Sebastián, recién hablabas de los más chicos, de las libertades que les da Merlo. ¿Crees que este semestre malo, con cambios de entrenadores, con cuestiones políticas que bueno se mantenían al margen de lo que es la cancha, crees que fueron los chicos quizás los más perjudicados, a los que más les costó? Yo creo que así como en los buenos momentos fueron los más elogiados, tal vez el hecho de haber generado tanta expectativa porque sus apariciones fueron llamativas por sus rendimientos, por la cantidad de chicos que está tocando ser titular hoy, y bueno, tal vez el hecho de haber generado esa expectativa hizo de que también la crítica sea a la altura de lo que fueron los elogios. Pero la verdad que lo han superado muy bien. Mirá que nos tocó un semestre en cuanto a esto muy difícil y lo han hecho con altura. Es la primera vez que le toca por ahí atravesar un momento de adversidad, lo han hecho bien y seguramente esto los va a ayudar a hacer crecer porque les va a dar experiencia. Así que nosotros estamos muy contentos con ellos en cómo han llevado y cómo se han manejado por ahí en momentos de, como decía, de adversidad. Sebastián, Gómez y Saltich lo volverán en un momento complicado para Racing, donde la situación no era de la mejor, les tocaba cubrir un puesto muy difícil como es la defensa. ¿Qué hablaban con ellos ustedes? ¿De qué manera les aconsejaban? ¿Ellos les pedían consejos? Sí, ellos cuando lo necesitan saben que tienen toda la libertad para poder hacerlo, y a veces hace falta que alguien les hable. Y también hacer hincapié que en el momento que estaba atravesando el equipo no tenían que sentir la responsabilidad porque ellos estaban haciendo sus primeros partidos en primera y si bien son parte del plantel no eran responsables directos de lo que le estaba tocando vivir el equipo, que aprovecharon la oportunidad de mostrarse, de hacerse un lugarcito en el primer equipo de Racing, ganarse la consideración del entrenador, y la verdad que lo han hecho muy bien. Así como decía de los demás, a ellos les tocó entrar en un momento muy difícil del equipo, donde no nos tocaba ganar, donde veníamos en una racha muy negativa, y bueno, se están ganando su lugar. Ahora el desafío de ellos será, como siempre digo, el más difícil, porque es el de sostenerse. Llegar a jugar en primera, si bien no es fácil, de lo que es el camino de un jugador de fútbol, lo más difícil se les viene ahora, que es poder mantenerse, pero este semestre lo están aprovechando muy bien y deben seguir trabajando con la humildad que ellos tienen para poder seguir creciendo y obviamente domingo a domingo seguir convenciendo al entrenador para que le siga dando chance. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre está. En la 890 del dial, con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. No puedo parar. No me canso de gritar. Bien, escuchábamos al arquero de Racing hablando un poquito de todo, ¿no? Siempre es bueno escuchar a uno de los referentes del plantel, en este caso, seguramente al jugador más importante del equipo de Racing hoy, que es Saja. Habló de todo y varias cosas para analizar de lo que decía el arquero. Antes de analizar y charlar con los oyentes, vamos a contar que ya está el árbitro designado para la última fecha del torneo. El Pablo Díaz será el encargado de administrar justicia en el encuentro que Racing jugará con Godoy Cruz el día viernes pasado a las 20 horas. Esto hace algunos minutitos nada más se determinó la Asociación del Fútbol Argentino. A ver, vamos a contarle también al oyente que el día sábado terminó el campeonato del fútbol amateur. En la zona campeonato, Racing jugó con Colón y se repartieron puntos. Dos victorias para Racing, dos empates y dos derrotas para la Academia. La quinta, sexta y séptima, cuarta, quinta y sexta jugaron de local, así se dice, las mayores, cuarta, quinta y sexta jugaron de local, y los resultados fueron, la cuarta empató 2-2, Cristaldi hizo uno de los goles y el otro Facundo Castro. La quinta también terminó 2-2, y por último, jugando de local, la sexta perdió 3-2. En Santa Fe, que jugaron las categorías menores, los resultados no fueron positivos, ya que la séptima fue la única que logró un triunfo 2-0 y luego perdieron la octava 2-0 y la novena 2-1. Esta fue la última jornada de un torneo que la verdad no fue para nada bueno para Racing. Terminó ubicado en la décima colocación de la tabla general. En total, durante este último torneo, Racing sumó 134 puntos, lejísimo de quien fuese el que se consagró campeón de la sumatoria de puntos de todas las categorías, que fue Boca con 192. 134 puntos logró Racing, producto de 36 victorias, 26 partidos empatados y 40 derrotas. Habrá que seguir analizando el fútbol amateur y seguir tratando de mejorar, porque estos últimos campeonatos lejos están seguramente de conseguirse los objetivos propuestos, que tienen que ver con ser equipo protagonista en los torneos. Más allá de que uno siempre dice de que lo que se busca es que surjan jugadores, proveer a la primera división sin importar los resultados, también históricamente los jugadores que en definitiva terminan triunfando son aquellos que participaron en distintos equipos que se destacaron en sus divisiones, y en este caso Racing hace bastante que no duda ser protagonista en ninguna de las divisiones. Repetimos, décimo terminó Racing en este torneo del fútbol amateur. La última jornada se repartió punto con Colón de Santa Fe. También ya le dijimos que el último partido que tiene Racing se jugará el día viernes y que el árbitro designado fue Pablo Díaz. Vamos a meternos en la segunda tanda publicitaria y enseguida le seguimos haciendo compañía con más Ritmo Académico por aquí por AM890 Radio Libre. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal, Ruta 3, Kilómetro 26, 200 La Ferrera. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios. Atención a empresas, hoteles y presupuestos. Trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4322-6478. En calzado, los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés. Importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo, teléfono 4651-8182. Centro Integral de Lubricación Niki, lubricantes de automotor e industria, filtros originales para todas las marcas, aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki, Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Cortiplas, fábrica de cortinas de enrollar, puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, solo lo encontrará en Cortiplas. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, 651-3615. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Ritmo Academia. Organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Ritmo Academia. Bien, ahora sí vamos a... para que el oyente pueda participar como siempre lo hace, nos indicará cuando estamos en condiciones de hablar con quien quiere participar y con quien quiere opinar de este presente de Racing, que indica que se está preparando en esta previa a jugar con Godoy Cruz. Una vez jugado el partido, el plantel queda licenciado hasta el día 3 de enero, Llaneda, de inicio de pretemporada, y partir un día posterior rumbo a Tandil para hacer la parte fuerte de la pretemporada, que la hará del 4 al 21, al 20 en realidad, en Tandil. Mientras hace esa parte fuerte de la pretemporada, Racing tendrá que confrontar el torneo de verano, un triangular que se jugará en Mar del Plata. Racing tendrá como rivales a Independiente y a Newell's. Con Independiente se jugará el día 16 y con Newell's el día 21. Después de jugar con Newell's, Racing volverá a Buenos Aires para seguir planificando lo que será el comienzo inminente del torneo final, los primeros días de febrero. 40-15-15, los teléfonos que ya hace un buen rato están sonando, teléfonos que utiliza el hincha para expresarse, para participar de Ritmo Académico. Racing continuará trabajando mañana, dentro de un ratito daremos teléfonos que utiliza el hincha para expresarse, para participar de Ritmo Académico. Racing continuará trabajando mañana, dentro de un ratito daremos el informe de lo que fue el entrenamiento de hoy. Mañana, la mañana, ya en los últimos días, previo a lo que va a ser la despedida de Racing en este torneo inicial 2013. Recordamos, Pablo Díaz, árbitro designado por la Asociación del Fútbol Argentino en el sorteo realizado hace algunos minutos, se conoció que él será el árbitro de ese último partido de Racing. 4641-90-33-40-40-15-15, saludamos, a ver, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Quién habla? Te habla Miguel de Lanús, ¿qué haces, cómo te va? ¿Cómo va, Miguel? ¿Qué cuenta? Bien, mira, te quería hacer una preguntita. ¿Viste que están poniendo todas las luces alrededor de la cancha? Sí, sí. Ponerle luces al mástil y todo. ¿Les puedo dar un consejo a la comisión directiva? Dígalo, ¿por qué, ¿por qué no iluminan la tribuna donde era la visitante antes, donde va y el linche y el socio de Racing, que no se ve nada ahí? Así la como parte tiene de la guardia imperial. ¿Eh? ¿La parte de adentro? Claro, si no se ve nada ahí. No, se está trabajando en distintos aspectos que tienen que ver con mejora de la cancha. Eso no tiene nada que ver con la iluminación externa que se está haciendo con luz de LED. Pero este comentario que haces vale también aclarar de que es una obra que seguramente una vez finalizado este campeonato se la hará. Lo que tiene que ver con la iluminación, hay muchas cosas para arreglar que tiene que ver con el estadio. Pero fundamentalmente lo de las luces exterior es embellecer el estadio y darle un toque de distinción comparado con otros estadios. Y fue por el deseo de socios hinchas de Racing que están agrupados en el paso a paso racinguista, que colaboran permanentemente sin ningún tipo de propósito para que Racing crezca día a día. Pero todas las observaciones que puedan hacer los oyentes, vale. Bueno que el hincha y el socio se acerquen a transmitir las distintas inquietudes que tienen, que dentro de esas inquietudes, si pueden ayudar y colaborar, que lo hagan. Pero sí, vale esto que decís, y esperemos que el próximo torneo esté solucionado. Está bien, gracias. Escuchame, espero que hagan buenas incorporaciones en este campeonato que viene. Porque Racing se juega mucho, ¿eh? Hay mucho tema con el tema del promedio y hay que ganar este campeonato que viene. Sí o sí, no le queda. Sí, por suerte se consiguen unos resultados que me parece que dio bastante oxígeno y que Racing tendría que estar pensando más que en esa tabla, que lamentablemente uno tiene que estar mirándola, en tratar de hacer un trabajo como para poder ser protagonista. En algún momento antes de iniciar este torneo se imaginaba que Racing podía ser uno de los candidatos. Bueno, ojalá que se haga una buena pretemporada y que el equipo esté a la altura de las circunstancias el próximo torneo. Y estando a la altura de las circunstancias, seguramente esta tabla que tenemos que estar mirando constantemente de reojo, que hasta hace poquito tiempo la mirábamos y muy pendiente de lo que pasaba, producto de estos puntos que se sumaron desde que llegó Merlo, da la sensación que uno de a poquito lo irá olvidando, pero mucho tendrá que ver lo que se haga en el otro torneo. Pero, repito, ojalá se piense en ser protagonista y que se pueda ser protagonista. La otra tabla no hay que olvidarla, pero Racing tomó una importante luz de ventaja sobre algunos equipos. Y la otra cosa que te quiero pedir es que se unan de una vez todos. Los mejores hinchas de Racing que quieran ser dirigentes, que se unan y tiran todo para el mismo lado. No, pero eso no, a ver, eso sería bueno que también siempre lo haga no solamente los que participan de la política, sino el hincha, como por ejemplo usted. Usted tranquilamente puede aportar, ayudar y seguramente hacer cosas por Racing sin esperar solamente los dirigentes. Me parece que todos tenemos que tratar de sumar un granito de arena como para poder tener el Racing que todos queremos. Y bueno, pero yo mi granito te lo estoy sumando siendo socio, aunque sea. ¿Cómo? Que yo mi granito de arena te lo sumo siendo socio. Y es muy importante eso, pero bueno, no es lo único que podemos hacer, ¿eh? Es muy importante el hacerse socio, el aportar, el colaborar, dentro de nuestras posibilidades es bueno también acercarse y saber lo que se hace y lo que se puede llegar a hacer pensando en el mañana. Pero pensando en ese mañana, en lo que se puede hacer, mucho tiene que ver también en el aporte del socio y del hincha. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por participar y por estar. Dale, nos vemos. Chao. Sigue expresándose el oyente que está participando del programa, comunicándose al 4641-9033 y 4040 1515. A ver si suena el teléfono para darle la bienvenida, saludar a quien tenemos del otro lado de la línea. Aún tenemos una tanda publicitaria. Me parece un buen momento como para cumplir con los auspiciantes y después seguir dialogando con el hincha que está esperando del otro lado de la línea para expresarse, como siempre lo hace a través de los micrófonos de Ritmo Académico. Autoservicio 5026 de Pablo y Hernán, el supermercado del hincha de Racing, Montañese 2026, Isidro Casanova, teléfono 4486 5852. Granja Don Bosco, productos de primera calidad. Don Bosco 2788, Villa Luz Uriaga, 4460-1178. Estudio contable e impositivo del doctor Alberto Mazzucchelli. Declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general. Avenida Rivadavia 755, quinto piso. Teléfonos 4342-6527, 4331-4826 o 15-4421-6004. La mejor agua mineralizada la encontrás en Soda La Fusa. Bidones de 6, 12 y 20 litros. Jugos, agua y soda. Entrega a domicilio. 4626-2999. Autoservicio mayorista Casa Crovara. Distribuidor exclusivo de Masalín particulares. Cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos. Disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somellera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo. 4699-9800 y líneas rotativas. Pinturería Collage, un mundo de colores. Abierto domingos y feriados. Avenida Crovara 3069, Tablada. Teléfono 4652-3552. Con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Disfruta sentido y con mucha pasión, disfruta seguro en el camaleón. Camaleón, disfruta seguro. Tu sangre no es roja, tu sangre es celeste y blanca. Estás viviendo Ritmo Académico. Domingo de alegría, ya de la arena se despertó. Entre Montesto y Marte, una esperanza, el primer gol. Banderas y papeles van anunciando que va a empezar. Empecé de los grandes, que nadie falte, va a comenzar. Yo soy de club, academia y es verdadera. Que tiene Racing, ¿no? Y a propósito de la historia, esta semana, más precisamente en el día de hoy, comenzó la muestra que justamente habla de la gloriosa e importante historia de Racing a lo largo de los 110 años, que cumplió este año 2013. 25 de marzo cumplió 110 años y bueno, ahora finalizando este año se pudo cumplir con lo prometido, que tenía que ver con hacer una muestra importante referente a la historia de Racing, repasando cada uno de los momentos vividos a lo largo de esos 110 años. La muestra se realiza en la sede de Avellaneda, decíamos comenzó en el día de hoy y se prolongará hasta el día 13 de diciembre, de 17 a 20 horas, y el costo de la entrada es de 25 pesos para socio y de 40 para no socio. Vale la pena presenciar esta muestra histórica de la del repaso de los 110 años glorioso de Racing. Aquel que se pueda acercar, que lo haga, porque vale la pena presenciar esta muestra de la historia de la academia. A ver, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Sí, Daniel, ¿me escuchás? ¿Quién habla? Juan de Martínez, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Daniel, una preguntita. Pregunta, a ver. ¿Cuándo tiene que entrar la plata de Centurión, la segunda cuota? No sabés más o menos que... Lo tenía asentado, no lo tengo acá en mano. Prometo en los próximos días confirmártelo. Bueno, la charla que habíamos tenido con la gente que hablé. Yo creo que con Mena nos había dicho la fecha exacta. Y en las cosas no lo estamos haciendo. Se necesita de inversión. Y de inversión que se recupera la plata a corto plazo. Por ejemplo, si nosotros invertimos una partecita nada más del pase de Centurión en hacer una extraordinaria campaña de socios y podemos meter 30.000 socios, que lo ha hecho San Lorenzo, lo han hecho los cosos de al lado, que no se puede creer que Racing no lo haga, no se puede creer. Con 30.000 socios cubrimos el déficit que tenemos mensual. Tinelli no es tonto. Lo primero que hizo es meter 25.000 socios nuevos. Y después, el club se endereza de poquito, no tenemos que agarrar esa platita de Centurión para cubrir el agujero de Gino o de Teo o la plata que se le debe al grupo inversor. Tratemos, dialoguemos con la gente. Yo no soy dirigente, no lo puedo hacer. Pero si Racing hace una buena inscripción de socios, 30.000 socios, lo lográs, y después mantener las cosas como hay que mantenerlas para que estos tipos después no se borren, como pasó, porque Molina había hecho una buena campaña que dio sus frutos. ¿Te acordás cuando se hizo el cartel en la entrada de Avellaneda y todo lo demás? Todo cuesta, pero es inversión que la recuperás al corto plazo. No sé si estás de acuerdo. No, totalmente, totalmente. Hace rato que se viene insistiendo con que se haga una buena campaña de suscripción de socios, que se haga una buena cantidad de socios, porque Racing está en condiciones de poder tener mucho más socios de lo que tiene. 30.000 socios Racing están en condiciones de hacerlo nuevo. Son 3 millones de pesos. ¿Sabes cómo ha ido? Hay muchos que no sé por qué motivo no quieren hacer 0 de enero. Se van a hacer una campaña de... Que tenía, hola. Sí, te decía que aparecí. Tengo una compañera de trabajo que el hijo era socio, dejó de pagar, fue el otro día a Villa del Parque, la mandaron que tiene que pagar. Ella le ofreció pagar la cuota más vieja y le dijeron, no nos podemos salir de la oratoria para recuperar ese tipo de socios. Mira, va a haber una campaña de suscripción de socios a partir de que dé resultados importante. Ojalá que tienen que ver, por ejemplo, con este que decís, que algunos dejaron de pagar y ver la forma de que pueda recuperar la condición de socio sin ponerle demasiadas trabas. Cosa que hoy por hoy Racing lo que tiene son demasiadas trabas para todo lo que ver con la condición social de Racing. Algo increíble, insólito. Pero esto que estás manifestando como un deseo, el primero de enero se va a realizar, que tiene que ver con una campaña de suscripción de socio. Me parece que perdimos al oyente. Igual ya nos queda para terminar el programa, a todos los que están del otro lado haciéndonos compañía. Y prometemos mañana volver a comentarle toda la actualidad, toda la información de Racing en esta última parte del año, que tiene que ver en esta semana con lo que sucederá en el último partido con Godoy Cruz, que se juega finalmente el día viernes 20-10 y que Pablo Ruiz será el árbitro de dicho partido. La seguimos mañana con un nuevo programa Ritmo Académico, como siempre por aquí, por AM890 Revive. Gracias, gracias mil. Chau, hasta mañana. ¡Aguante, Racing! Yo soy el club, la y es verdadera. Si de Racing me haré la arena, seré el tengo el corazón.